El objetivo de esta capacitación es fortalecer la historia y la identidad de esta provincia mediante estrategias metodológicas que permitan la intervención e inserción de contextos culturales y patrimoniales en el currículum educativo, además de orientar a los profesores en temas de patrimonio material e inmaterial local. Los talleres de este proyecto se desarrollan todos los jueves hasta el mes de octubre en el auditorio del museo Los Amantes de Zumpa, donde los educadores reciben charlas sobre la historia de Santa Elena, su patrimonio cultural y las tecnologías de la información y comunicación que se pueden aplicar. En estas jornadas, la técnica del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Gloria López, dictará la conferencia El Patrimonio Cultural en la Identidad de Santa Elena, mediante la cual se explica a nivel general todos los ámbitos del patrimonio cultural y la riqueza patrimonial que existe en la provincia. Mientras tanto, la Universidad Península de Santa Elena ha creado para este proyecto una plataforma virtual donde se pueda difundir las investigaciones hechas en esta jurisdicción, así como proyectos culturales enfocados al desarrollo del patrimonio. Como parte de este evento, los educadores deberán entregar en noviembre un proyecto para fortalecer la memoria social y el patrimonio cultural de la provincia, mismos que deberán ser aplicados con sus estudiantes. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.